soy Alfredo Piedrafita y voy a contar alguna cosilla de mi hermano Alberto. Espero que la memoria no me falle. Yo lo que recuerdo de pequeños, seguramente empezó todo cuando solíamos escuchar la radio y había un programa aquí de un tal Rafael Escalada, que seguro que por ahí también lo conocéis, en el que ponía, bueno, pues ponía cancioncillas, y yo recuerdo pues eso, que entonces nos gusta mucho lo que ponían, pues nos ponían cosas de Lou Reed, de Bowie, el Space Oddity, de Slade y así, ¿no? Entonces T-Rex, todo ese tipo de grupos eran algo nuevo para nosotros, ¿no? No sé, antes no sé qué es lo que habríamos escuchado, pero yo recuerdo haber escuchado algunas cosas de los Beatles, por ejemplo, y así, ¿no? Pero bueno, esto era como entrar ya en la parte más rockera, ¿no? De nosotros. Y bueno, pues ahí es donde los dos cogimos la afición al rock and roll. Yo creo que fue ahí. Más adelante, nuestros padres, para unos reyes, nos regalaron, bueno, los reyes nos regalaron un instrumento para cada uno. Había una guitarra española y un laúd. Porque, bueno, por la ilusión de mi madre era que tocáramos en una rondalla que había ahí en el barrio, ¿no? Entonces, claro, como él era el mayor, le tocaba elegir, ¿no? Y él eligió la guitarra y a mí me tocó el laúd. una gran putada. Pero bueno, al final como que nos lo repartíamos todo, el laúd se quedó ahí en encima de una perdido, no lo volvimos a usar nunca, y la guitarra nos la intercambiábamos entre los dos, ¿no? Ahí son los primeros recuerdos que tengo de verle a él tocar los dos mano a mano. Pues bueno, cogíamos libros de acordes y nos los aprendíamos, metíamos muchas horas y ahí es donde lo hacíamos. Luego llegamos a debutar con un grupo que teníamos de amiguicos, que nos llamamos Paper Queen, Reina de Papel. Tocamos en el colegio, en los Escolapios, donde estudiábamos. Él era el cantante, tenía un aporte de cantante, era guapo, era más echado para adelante que todos, ¿no? Y entonces, pues bueno, él era el cantante, yo tocaba el bajo y, bueno, y los demás amigos, pues bueno, pues uno tocaba los cubos de Dixon directamente, vamos, no teníamos ni idea, realmente no teníamos ni idea, pero bueno, tuvimos los suficientes arrestos como para salir ahí a un escenario, y ese fue nuestro debut, puedo decir además con orgullo que mi debut fue junto con Perco. Y a partir de ahí, pues él no me explicó cómo, yo se lo digo siempre, no me explico cómo se organiza la vida para que le dé tiempo para hacer tantas cosas, sus trabajos, sus estudios, ha estudiado varias carreras y le da tiempo para componer todavía obras complejas, además, como esta que ha hecho, ¿no? Y como Angelus Novus, ¿no? Como las dos. Entonces, pues no sé, es muy admirable como lo hace. Bueno, pues este es un pequeño, muy pequeño resumen de mi hermano en su faceta musical, entre otras, para que lo conozcáis un poquillo mejor.